usted. Ahí voy, ¿eh? Calipso, ah. ¿Eh? Calipso. Ah, Calipso, la de... No, no. Estás equivocada en darle las gracias a Dios. Estás equivocada en darle las gracias a Dios. Después de todo lo que hice por vos, estás equivocada en darle las gracias a Dios. Estás equivocada en darle las gracias a Dios. ¿En qué tipo de Dios crees? ¿En qué tipo de Dios? Está en todas las cosas o arriba observándonos. Yo creo que deberías creer más en vos. Estás equivocada en darle crédito a Dios. Estás equivocada en darle crédito a Dios. Si Dios está presente en todos lados, vámonos. Está en tu cuarto cuando estamos acostándonos. Yo le pediría intimidad para los dos. Estás equivocada en darle esa confianza a Dios. Estás equivocada en darle esa confianza a Dios. Es un triángulo amoroso entre vos. Lo que queda de mí, por supuesto, Dios. Mejor me voy a casa y mañana hablamos. Mañana nos veremos si así lo quiere Dios. Hasta mañana si así Dios quiere. Estás equivocada en darle las gracias a él. Estás equivocada en darle las gracias a él. La iglesia cuesta más que la luna de miel, pero nosotros no la pagamos, gracias a Dios.

Mientras vos jugás. familia Chávez que está pasando aquí. Oh, Magu, Magu, Magu, qué divertido es el señor Magu. Yo estoy aquí escuchando la radio, la Nacional Rock, y a esta hora no me pierdo a los Corol, los Corolitos que son amigos míos. Oh, Magu, Magu, Magu, qué divertida es la Nacional Rock. Qué buena música, a bailar, aguante sumo. Se me hace